Vamos a la lección 11b, el abuso. ¿Qué es el abuso? Es que traspasen tus límites, o sea, traspasar los límites de alguien en cualquier área. En palabras sencillas, eso es el abuso. ¿Cuáles son los síntomas o los frutos? ¿Qué es lo que se ve cuando ha ocurrido abuso? Porque a veces uno les menciona abuso y solo se imaginan abuso sexual. Después le voy a mostrar que hay varias clases de abuso. Ahora miremos entonces qué se ve, cuál es el fruto. En el espíritu, una sensación interna muy fuerte de contaminación, que estás contaminado, de estar sucio, de ser indigno, de desilusión, de desapego a la vida. Te sientes incómodo en la presencia de Dios. Dificultad para orar o adorar a Dios. En el alma, en la mente, crees mentiras acerca de Dios, de ti mismo, los demás, etc. Ejemplo, Dios no me protege, porque debido a tu abuso, tomaste la decisión de creer, Dios no me cuidó. Dios no me cree, Dios no me cuidó, Dios no me protege. No debí nacer mujer, ¿por qué nací mujer? Me odio, detesto mi cuerpo. Todos los hombres son iguales, uno nace solo para sufrir. Me voy a dejar engordar para que ningún hombre me vuelva a abusar. Y cosas por el estilo, son frutos de eso. O el sexo es malo, el matrimonio es malo. Todo eso entra debido al abuso. En las emociones, cambios de personalidad, altibajos emocionales. Tristeza profunda, ansiedad, inseguridad, temores, ira, amargura. En la voluntad hay unos cambios muy notorios en el comportamiento, sobre todo cuando ha habido abuso sexual. Ejemplo, querer dormir sin quitarse la ropa. En el cuerpo, algunas enfermedades y lesiones pueden ser el resultado de abuso, sobre todo abuso sexual, infecciones urinarias, desgarres, enfermedades venéreas, etc. Se generan ataduras con los abusadores, pueden venir traumas, la mayoría de abusos generan traumas, después va a entender qué es traumas, fobias también los va a entender más adelante. Un abuso puede traer autodestrucción, ¿a través de qué? De adicciones, masoquismo, prácticas dolorosas como tatuajes, piercing y suicidio. Las raíces del abuso, en últimas es cada evento que es una forma específica de abuso. Las clases de abuso que hay abuso generacional, espiritual, verbal, emocional, de la voluntad, físico y sexual. Entonces voy a explicar cada uno para que lo entienda. Abuso generacional, así como el rechazo pudo haber bajado por línea paterna y materna, el abuso también pudo haber sido heredado. Entonces usted dónde va, lo abusa. Y es que trae una herencia, o traía, o si no, o si apenas la va a detectar, hay que cortarla. De herencia de abuso. Entonces empecemos a explicar los otros abusos. Abuso espiritual es cuando un líder espiritual lo ha controlado y lo ha manipulado a usted en cualquier forma y usted ha aceptado eso. Eso es abuso espiritual. Cuando lo manipulan con oraciones, hermano, venga, yo oro por usted porque usted vendió la casa en estos días y no ha dado la platica. Hermano, yo oro para que usted se meta la mano al bolsillo, para que me honre a mí, etc. Entonces, abuso espiritual. Abuso verbal. Haber recibido palabras hirientes, críticas, descalificativos, acusaciones, amenazas. Si usted recibió eso, usted recibió abuso verbal. Otra forma de abuso verbal es el silencio. Que le hayan negado el hablar, lo hayan castigado con indiferencia. Lo ignoraron. Eso es abuso verbal, cuando lo castigan y no le hablo, y no le hablo. Abuso emocional, que personas hayan usado las emociones para manipularlo a usted. La mayoría de veces hay de por medio un abuso verbal para que pueda dañar emocionalmente. O sea, van muy de la mano, el abuso psicológico, mental, verbal, etcétera, emocional, van de la mano. Pero empieza con palabras y lo empieza a dañar. Cuando usan las emociones para manipularlo, por ejemplo, ay mi amor, usted se va a casar con esa, ay mi amor, cuando usted me habla del matrimonio con esa muchacha, ay mi amor, a mí como me duele el corazón, me lleva a la clínica, y te manipulan con las emociones, o entonces me enojo porque no me quisieron dar mi bombón, eso es abuso. Yo abusé emocionalmente mucho tiempo a mi esposa, cuando estaba atrapado en la adicción sexual. No tenía relación sexual conmigo, entonces yo la castigaba hasta por un día entero, dos días, enojado porque no me dio mi bombón. ¿Ok? Si tú has recibido eso, recuerda que lo pudiste recibir de cualquier persona, no solo papá y mamá, de cualquiera recibiste ese abuso. Abuso de la voluntad. Ojo, te controlaron. Si papá y mamá te controlaron, más adelante le voy a explicar bien la diferencia y la línea delgada entre una supervisión sana a un niño hasta cierta edad y lo que es control. Porque incluso a tus hijos pequeños no debes controlarlos, porque es pecado. Entonces, si a ti te abusaron, no podían ni, y no, controlado, te controlaban las emociones, las decisiones, todo, y tiene que ir. No te dejaban ni llorar ni respirar, eso es abuso de la voluntad. O sea que te dominaron, manipularon, chantajearon, intimidaron, etc. Abuso físico. Que hayan usado el poder físico para ejercer control sobre usted, o el maltrato físico en general. Si recibiste eso, abuso. Abuso sexual. Dale. Que hayan usado el poder y el conocimiento sexual para hacer que usted participara en actividades sexuales en contra de su voluntad. Mucha gente, cuando uno habla de abuso sexual, creen que no han sido abusados sexualmente porque dicen, no, a mí nadie ha tenido contacto genital, o no me han violado, o no ha habido acceso carnal. Y resulta que abuso sexual es todo lo que un adulto le haya hecho a un menor de edad o a alguien de menor conocimiento en el área sexual. O sea que pudo haber sido con miradas, con expresiones, con sensaciones, con insinuaciones, con vulgaridades, mostrarle los genitales, masturbarse delante de él. O sea que, mujeres, muchas de ustedes han sido abusadas en la calle. ¿Cuántas no han sentido esto? Que pasa un hombre y las desviste con la mirada y ustedes sintieron en su espíritu, uy, no me gustó cómo me miró. Eso es un abuso sexual. Cuando te manosearon. Así haya sido el primo que tenía 13 años y tú tenías 10. Es un abuso sexual. Te manosearon. Eso genera tremendas cosas. También el abuso sexual entonces no es solamente por penetración. La expresión más extrema del abuso sexual es la violación y el asesinato sexual. ¿Cómo sanar y ser libre? Hay que reconocer el dolor. Mire que en todo tenemos que reconocer, si me abusaron y dolió y no era la voluntad de Dios. Algo que te va a ayudar a sanar es que entiendas, no era la voluntad de Dios. No está bien, no fue justo. Y Dios lloró cuando eso me pasó. Entonces era importante eso. Debes de arriesgarte a recordar y sentir, porque ya no quieres volver. ¡Ay, no, eso ya pasó! Pasó, pero no ha sanado. Tienes que atreverte a volver a recordar y sentir. Perdonar de corazón, más adelante vas a aprender a hacerlo. Pedir perdón a Dios si el abuso se dio por algún pecado de tu parte. Porque, ojo, hay una gran confusión que usa el enemigo. Si tú fuiste abusado de niño, no eres culpable. Quiero que te grabes eso, porque la tendencia del mundo espiritual es meterle la mentira al niño de que porque él sintió cierto placer, que es que yo fui culpable, yo soy sucio, es que yo quería, es que a mí me gustaba. Después mi esposa va a hablar de su testimonio y va a contar esta parte. Y entonces se genera una mentira. Claro, ¿cómo no va a sentir placer? ¿No es que Dios creó los genitales para sentir placer? Lo que pasa es que nos despertaron el placer antes de tiempo. Pero claro, no es que Dios diseñó, no nos hizo insensibles. Entonces, te estimularon de niño y eso generó un placer sexual distorsionado y pecaminoso. Entonces, si fuiste niña o niño, no eres culpable, ahí no tendrías que pedirle perdón a Dios. Solo si fue por, si hubo algo de tu parte, lo único que tendrías que pedir perdón hoy sería tus pensamientos, acciones o reacciones pecaminosas después del abuso. Porque si después del abuso entonces dice, lo voy a matar, todas las mujeres las odio, voy a coger una jeringa y a todas las voy a contaminar con sí. Eso es lo que tendrías que pedir perdón. Lo que haces, falta de perdón, resentimiento, venganza, deseos de matar, desquite o abusar a otros. Listo. Debes de cortar ataduras, más adelante lo va a entender, cancelar maldiciones también, renunciar a las mentiras. Ahí entran muchas mentiras acerca de todo. Sobre todo de Dios y la sexualidad, de uno mismo, del cuerpo, del matrimonio. Se empieza a creer, no, todos los hombres son iguales, todas las mujeres, el matrimonio es malo, la vida sexual es mala. No, no, no, no, no. Listo. Y debes, obviamente, liberación, expulsar a esos demonios que se vayan, decidir creer la verdad de Dios y pedirle a Jesús que sane todo el daño de tu casita que queda allá en tu espíritu, alma y cuerpo.